En esta noche de la Vigilia Pascual, lo que debemos entender es que las cosas que nos dice Jesús no solamente son cosas bellas, cosas buenas, sino que ha resucitado. Es decir, que todo este universo que vemos obedece a la palabra que ahora estamos predicando. Todo este mundo que nos rodea algún día se pondrá entero él al servicio de este mensaje que ahora es predicado en debilidad. Ahora es predicado en debilidad, a veces con mofa, con incredulidad, con... Sin embargo, llegará el día en que todo, todo estará al servicio de aquel que hemos estado predicando y que nos mandó que diéramos este mensaje. Y todo se cumplirá. La resurrección es el milagro más grande, porque daos cuenta de que una cosa es curar a un ciego, otra cosa es que se aquiete una tempestad o que se multipliquen los panes y los peces, pero otra muy distinta es que un muerto, en el estado en que quedó el cuerpo de Jesús, completamente lleno de tremendas cicatrices, heridas y muerto, recobre la vida. Pues eso solo es el comienzo de lo que algún día sucederá. Pero todo se pondrá al servicio de él. Y ya no será una predicación en debilidad, ya no habrá nada que predicar. Ya no habrá nadie al que convencer. Solo quedará la glorificación. Solo quedará el reinado y el señorío de Jesús. No estamos predicando este mensaje para este mundo. Algunas personas, de algún modo, entienden el cristianismo como si fuera todo para este mundo. Para vivir mejor, para... No. Predicamos para el otro. Esto es simplemente la parte que es menos importante. La que viene es la importante. Esto solo es medio. Esto solo es medio para llegar a ese fin. Pero no os pedimos que viváis una vida de sacrificio, una vida pues de renuncia a cosas por este mundo. Si fuera por este mundo, os diríamos, haced lo que creáis conveniente, que vosotros sois jueces y señores, haced lo que vosotros creáis conveniente. Pero entendemos que toda esa cruz, ese sacrificio, esos dolores, esos sufrimientos, si los soportamos, es solo porque después Él nos dará un premio. Si no, diría, haced lo que creáis conveniente. Hay distintas posibilidades, escoged la que queráis. Pero llegará el día en que no habrá distintas posibilidades, solo habrá una única posibilidad. Y esa posibilidad será solo el sometimiento total a Jesús. No habrá posibilidad ya de que los seres humanos puedan rebelarse contra ese mensaje. Por lo menos en este mundo no. En este mundo transformado, en la Jerusalén celeste no. Y pensadlo. Todo lo que tiene de renuncia El cristianismo es solo por un tiempo y no es un fin en sí mismo. No lo es. Nadie escogería el camino estrecho por sí mismo. Se escoge porque lleva a otro sitio. Y por eso andamos por él. Pero también es verdad que hasta en este mundo vemos que ese camino estrecho produce mejores frutos que el mal camino. Pero la resurrección es el recuerdo de que por encima de lo que pensemos está el premio de Dios eterno y que todo el mundo al final se adaptará al juicio de Dios. Así que pensadlo esto, la resurrección de Cristo, todo obedeciendo, toda la creación, todo el universo obedeciendo al Señor. Pues nada más, que todos nosotros en esta noche santa, la más santa de todo el año, pensemos lo que supone el que hubiéramos vivido en esa época y hubiéramos sido testigos de la resurrección. ¿Qué es lo que hubiera supuesto eso? ¿Y cómo eso hubiera tenido que cambiar nuestras vidas? Si nos quedamos tranquilos, sin hacer nada, eso hubiéramos hecho en esa época. Alguien puede decir, ¿cómo en esa época pudo suceder esto y alguien quedarse tan tranquilo en su casa y no cambiar ni un ápice, nada, de su vida, de su ritmo ordinario de existencia? Si nosotros no cambiamos hoy, no hubiéramos cambiado tampoco en esa época. Lo que hagamos nosotros ahora es lo que hubiéramos hecho en esa época. Tenemos la posibilidad de convertirnos en discípulos que prediquen a Jesús resucitado. Todos. Todos tenemos esa posibilidad. Convertirnos en discípulos de Jesús resucitado. Estéis en el trabajo que estéis, también lo sabía en ese trabajo, pues que eran carpinteros, albañiles, pastores, casados, no casados, no importa, no importa. Cada uno en su sitio puede transformarse en ese apóstol. Alguno de vosotros diríais, ¿cómo me hubiera gustado ser uno de los 12 apóstoles? Podéis ser apóstoles con 60 años, casados, con un trabajo que ocupe la mayor parte de vuestro tiempo. Podéis ser apóstoles de Jesús que ha resucitado. Que Él desde el cielo nos inspire los mejores sentimientos para que así nos transformemos en esa luz que ha traído al mundo.